cuando la gente afirma, cuando hablan de Malena y dicen que canta mejor. Con el duerme vela de cada noche una vida entera. Y quisiera en su voz ser una cuerda. Quien espera como flor la primavera.